Muy buenas a todos y bienvenidos al Spoiler Club dedicado a Daredevil. Hoy todos tenemos identidades secretas. Hola, identidad secreta 1. Nadie sabe de lo que estaba hablando, Alex. Qué pena. Bueno, ¿cómo que Alex? Yo no soy ningún Alex, ¿eh? Yo soy el justiciero de la noche de Copenhague. Qué bien. Bueno, vamos a empezar el programa después del paréntesis friki. Hola, Miquel. Hola. Oh. Uf. El guerrero del arco iris de Moncada. El guerrero del ardor de estómago. ¿Por qué no salgo en pantalla? No me veo. Sí que sales. Sí sale en pantalla, tonto, sí sale en pantalla. Hola, Jesús. En la hola. Pequeñita. Y hola, invitado especial, Geek Furioso de la Literatura, que no tiene nombre, pero sí tiene identidad secreta. Bienvenido. Hola, Geek. Geek Furioso, hola. ¿Y tiene voz? No tiene voz. Es el Geek mudo de la literatura. A ver, haz gestos ahora, Geek. No se te escucha, ¿eh? Media hora haciendo prueba y ahora se le rompe el micro. Me cago en el geek. Bueno, pues mientras el geek hace cosas de geek para arreglar el micro, presentamos un poquito. Hoy vamos a hablar de Daredevil, por eso los antifaces. No sé si esperamos que los que estéis hoy viendo el programa ya hayáis visto la serie de Daredevil que se ha estrenado en Netflix. Daredevil la serie, no el cómic. ¿Ahora ya se me oye? Ahora sí. Hola, geek. Bienvenido. ¡Vaya susto! ¡Vaya susto! Miquel, es que no puedo contigo, de verdad, no puedo. El nivel no es muy duro, ¿eh? Con ese Spotify y esa voz no puedo contigo, de verdad, Picha. El nivel es muy duro esta noche, ya estás viendo que va a ser un debate inteligente. Sí, sí, además yo llevo ya 5 cervezas hoy, o sea que imagínate cómo termina hoy. Hoy vamos a hablar de eso, de Daredevil, la serie de Netflix, la serie de televisión, se ha estrenado hace poquito, en España todavía no la tenemos en español, pero si está en inglés, la podéis ver por Netflix, como he dicho hace un momento, yo personalmente no he leído ningún cómic, no voy a hablar de los cómics, no sé si alguno de vosotros habrá leído, pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en la serie, en aspectos que nos han parecido chulos de la serie y en aspectos que no, que hay pocos. Entonces, no sé si hay... Bueno, Geek, para estrenarte, ¿nos quieres hacer una sinopsis de qué va la serie de televisión de Daredevil? No, ha vuelto a perder la voz. ¿Has perdido la voz? Pero no se le escucha a Geek. ¿Es sordo y mudo? Vale. No sé si es que es ciego como Daredevil o es que a lo mejor es mudo. A lo mejor tiene el superpoder de ser mudo y no puede... Bueno, pues mientras vuelve a recuperar la voz, Ale, haz tú la sinopsis, porfa. Bueno, como yo no soy mucho de superhéroes y de hecho creo que las historias de superhéroes se pueden resumir en una síntesis muy cortita, que es un ciego justiciero que da palos a los malos por la calle. Las series de superhéroes... Vale, ya puedo oíros. ¿Me oís vosotros a mí? Sí, sí, ahora por sí. Fin. Ahora sí. ¿Quieres hacer la sinopsis de Daredevil? ¿Quieres contarnos de qué va Daredevil? Muy brevemente. Bueno, por lo poco que he podido oír de Alex, creo que lo estaba haciendo bastante bien. Es de un ciego con superpoderes que da de hostias a la gente y creo que eso ya lo tiene todo. Se acabó. Es una buena premisa. Es una buena... A ver, yo cuando escuché... Pero yo no conocía Daredevil. Bueno, la peli está muy olvidable de Ben Affleck, creo que es. Sí, Ben Affleck. Olvidable para muy ti. Olvidable, o sea... La vez que la vi, no, se me ha quedado grabada a fuego en la memoria y no se me va a borrar jamás. Una cicatriz que tienes ahí. muy grave cicatriz. De hecho, es una serie que juega muy a favor de la nueva, ¿no? O sea, es una peli que juega muy a favor de la serie. Porque todo es mejorable, ¿no? Sobre todo es mejorable. O Pima Esquerra era mejorable, ¿no? Lo del el listón. Era imposible caer más bajo, a ver. Era totalmente imposible. Bueno, Daredevil sí o Daredevil no. Venga, vamos a liarnos a spoilear. Yo Daredevil sí, Daredevil sí, y para mí le daría casi 5 estrellitas, ¿eh? De 1 a 5, 4 y medio a 5. Qué permisivo eres, Miquel. No. Yo le daría 5 estrellas menos los dos últimos capítulos, que les daría 4 o 3 y medio. Pero sobre todo el principio es espectacular. No, yo creo que empieza a mejorar a partir del tercer capítulo, así, ¿eh? Pero bueno, por el principio también está bien. Yo estoy de acuerdo con Alex, creo que la serie empezó genial y no me malinterpretéis, acabó muy bien, pero flojea sobre todo cerca del final. Creo que intentaron hacerla un poco más de superhéroe, más espectacular ahí, y ahí fue donde empezó a decaer. Cierto, cierto, estoy muy de acuerdo. La serie es un sí rotundo hasta el último capítulo, que es un Batman, el Batman de los años 90 y que muy mal. Muy, de hecho, muy para mí el único capítulo que flojea un poco para mí es el último. Sí, y sí. Además el traje del final, porque la serie, bueno, ya es un spoiler, pero digamos que es un superhéroe que va sin traje de superhéroe hasta el final. ¿Y bueno, en realidad el traje negro que lleva sí salía en un cómic, ¿no? ¿No salía en un cómic de Frank Miller? ¿Ese tipo de traje? Sí. Sí. Bueno, a mí me llamaba la atención porque estaba viendo la serie y decía... ¿Qué es este traje negro? ¿Por qué va de ninja? Esto es Daredevil. ¿Dónde está el traje de Daredevil? Se aparece hasta en la intro y todo. Y ya luego me puse a buscar información y vi... Ah, vale, es que Daredevil tuvo otro traje. ¿Os habéis leído los cómics? No. Porque aquí es antes de llevar... No, quiero decir, si ahora cualquiera de vosotros te dijera... Porque yo no lo iba a hacer. Te dedicara... Yo veo la pantalla toda negra, no sé vosotros, ¿eh? Tenemos congelado, pero te escuchamos, Miguel. Pues, cualquiera de nosotros se dedicara a hacer de superhéroe, ¿no? No es tan fácil conseguir un traje de estos, pues te pondrías así, ¿no? De hecho, vosotros lo habéis hecho. Yo me pondría este fabuloso. Sí, yo de hecho voy a salir ahora mismo a la calle, que tengo una fiesta hoy a las 12. Voy a Puedes salir a la hacer calle, lo sí. que hacían en la película de Kick-Ass, que se compraba un traje de neopreno de estos de submarinista y lo pintaba de colores chillones. Claro, pero no es tan fácil, ¿no? Tú ves Spider-Man y el pavo se... monta un pedazo de traje en un momento y son cosas que en los cómics quedan muy bien, pero que realmente en una película no es tan fácil hacerlo. Se supone que estaba estudiando ciencias y sin embargo tenía un trazo ahí que bien podría haber sido artista gráfico. Sí, ya te digo. Uy, yo creo que en la película... Hablando de Spider-Man, no, me mola el rollo de que no hayan cambiado el origen, ¿sabes? De que hayan mantenido el origen de Daredevil... Como no hicieron con las pelis de Spider-Man al principio. De hecho, yo creo que... Perdona que te corte, ¿eh? Sí. Que yo creo que precisamente ese inicio, por querer mantenerlo muy fiel al cómic, le quita el puntito de credibilidad, que luego lo recupera muy rápido, pero es el inicio como de... Vamos a ser fieles con este inicio, pero es totalmente irreal, poco creíble, no estoy y poco coherente con el resto de la serie, de hecho. Yo tampoco estoy de acuerdo. Hombre, yo no tengo ni idea de cómo lo harán para el resto de la serie, pero a mí me ha parecido un origen muy bueno. Sí, mucho mejor que el de las películas. Claro, es que es el origen clasiquísimo del personaje. Se le tiene el accidente este con los compuestos químicos y lo deja ciego, pero le potencia el resto de los sentidos, ¿sabes? No hay que buscarse ahora de... No, es que la araña que le mordió no era radiactiva, sino alterada genéticamente porque los tiempos han cambiado, porque no sé qué. No, coño, sí. Si ya tengo firmado, o sea, vengo de casa con el pacto de ficción firmado, ¿sabes? Sé que voy a ver a Daredevil, no tienes que modernizarme nada. Me lo voy a creer igualmente, si además a mí no me interesa el origen. ¿Tú crees que con la serie pasa tanto que vas con el pacto de ficción firmado ya? O sea, en mi caso, por ejemplo, sí que era así. A mí el cómic me gustaba y conocía al personaje, pero... Yo qué sé, es que si son 13 capítulos de casi una hora, ¿sabes? Son 13 horas de tu vida que vas a invertir a verla. Yo creo que vienes un poco preparado para tragarte eso, ¿no? Para tragarte la historia del superhéroe y no hace falta que te convenzan que te la nolanicen, por así decirlo. Aún así, yo he de decir que cada capítulo duraba una hora y se me hacía muy breve. Me lo pasaba genial cuando veía cada capítulo de Daredevil. Tenía un poco el planteamiento este, ¿no creéis? Yo estoy de acuerdo con el geek, es verdad que no se hacía, se hacían cortos. O no se hacían pesados, vaya, no sé si se acuerdan. Pero me parecía un poco lo que decían siempre cuando hablaban de la serie esa, no sé si vosotros la habíais visto, a mí me gustaba bastante, The Wire, aquella que no tiene nada de fantástico, no. De policía. Yo no. Pues siempre cuando leías entrevistas a los guionistas o así, decían que era una serie televisiva planteada como una novela. Y un poquito con esta también me pasaba, ¿no? O sea, en el sentido de que los arcos argumentales se extendían mucho de un capítulo a otro. ¡Hombre, Sergi! ¡El hombre del momento! Y que es verdad que... No se hacía el sacrificio. Buenas noches. Espérate, mis sentidos se han potenciado. Me dicen que Sergi viene vestido de Terminator. Bueno, voy a presentarlo. Sergi se ha querido unir en directo al programa. Es Sergi Viciana, lo podéis leer en Fantífica y experto en superhéroes, cómic y cine. Hola, Sergi. Ha escrito hace poco, ¿no? La reseña en Fantífica, ¿no, Sergi? Estáis sonando todos una vez. No pasa nada, Sergi. Si aquí la técnica va como de saber carajo. Sí. Bueno, ya que tenemos un nuevo superhéroe, yo voy a aprovechar para quitarme mi antifaz porque a todos me está doliendo la cabeza. No, bueno, en la primera, tenemos la primera baja. Una baja, tenemos la primera identidad secreta que se revela. Y eso que él debía ver. ¡Has adivinado mi identidad secreta! Oh, vaya, el King Furioso de la literatura es el King Furioso de la literatura. Esta no es mi identidad secreta. Yo estaba convencido. Mi identidad secreta es la otra. Yo estaba convencido, de que era Jesús, ¿eh? Y no era el Y no, no, fíjate. Bueno, a ver, vamos a poner orden, que hay que hablar de Daredevil y no de... ¿por dónde íbamos? Hablamos de la veracidad. Arcos argumentales, de Wire, arcos argumentales, como una novela, eso estábamos diciendo. ¿Qué opinas? Y otra cosa que me llamó la atención, yo me intentaba poner en la situación de que veía la serie sin saber nada del personaje. Ya. Y yo creo que es una serie que en la cual los superpoderes están planteados de forma muy sutil, hasta un momento en que son evidentes. Pero al principio tú has visto que tiene el accidente, pues simplemente es un tío que podría ser un ninja, ¿no? No es tan evidente que tiene súper sentido. Hay como un retraso. De hecho, hay alguien que está mirando el spoiler mientras está conectado. Sergi viene con retraso. Te hemos pillado, Sergi. Uy, se ha caído. Ah, adiós a Sergi. Bueno. ¿Qué habías preguntado, Miquel? No había preguntado. Había dicho que qué os parecía esto, o sea, que la presentación de los superpoderes era bastante sutil, ¿no? Pues yo estoy muy de acuerdo, que es muy sutil y de hecho es lo que más me ha gustado, que sea muy sutil, que de pronto sienta un olor o un sonido de lejos y en ningún momento te explican con palabras que tiene superpoderes, sino que usando el lenguaje cinematográfico está diciendo que ese chaval tiene superpoderes. Pero yo a la mierda, tú sabes que Daredevil tiene superpoderes, un ciego que pega hostias por la noche. Pues yo no lo sabía. No estoy tan de acuerdo con eso porque el episodio este en el que salía el maestro de Daredevil, que parecía que tenía las mismas habilidades que él, que podía oír, oler, saborear a distancia, yo pienso... Vale, de Daredevil me lo creo, porque él tuvo la cuba radiactiva y le llovieron los poderes, pero, a ver, ¿cuál es la explicación de este hombre? ¿Por qué demonios nació con superpoderes? Un momento, hay una medio explicación paranormal, ¿no? Paranormales, a ver. Sí, al final del episodio, cuando sale el tío este Stick, el mentor de Daredevil, que quiere matar al niño este porque es una especie de arma de no sé qué... Ahí se entrevé un rollo sobrenatural. Y encima, al final, él se presenta ante una figura misteriosa que creo recordar que lo va a entender algo sobrenatural. Aparte, y que encima tienen que ver con cosas orientales, digamos, que enlaza con la EFA esta de las tríadas, que también da a entender que se va a otra dimensión cuando acaba la serie. No, hombre, da a entender que se va a China. No, se va a otra dimensión. No, ¿qué coño? A China. Si dice que se va muy, muy, muy, mucho más lejos. No, de... no se va a China. Se va a la ciudad mística. Esta tipa es un personaje... ¿Qué ha Jesús o ha dicho que China está en otra dimensión? China está en otra dimensión, para mí. ¿Tú has visto...? A ver, vale, de acuerdo, genial. Sí. Sergio lo está explicando. No, que no se va ni a China ni a otra dimensión. Se pregunta. Dice, me voy a mi casa. ¿De qué? ¿A China? Dice, no, más lejos. Porque se va a una ciudad mística, porque además... Sí, en Netflix están preparando también la serie de los defensores. Sí. Uno de los defensores, su archivillano, su archienemigo, también es de esta ciudad mística. No recuerdo el nombre que tiene. Están preparando todo para hacer cuatro series con los cuatro personajes y luego otra con los defensores. Defensores, el puño de hierro... defensores aún eran el Doctor Extraño, la Valquiria, y era de otros defensores. No, Doctor Extraño no. Ya. No, sí que en este hacen la serie de cada uno de los defensores, ¿no? Y luego la unen. La idea ¿Tenía entendido que iban a sacar una película del Doctor Extraño dentro de poco? Sí, Cumberbatch. Eso es verdad. Sí, con Cumberbatch. Ah, bien. Yo tengo una pregunta para vosotros, porque yo personalmente no he leído el cómic y de hecho no tengo ni idea de cómics de superhéroes, cero. O sea, yo entré a ver Daredevil sin saber nada de Daredevil. Y volvemos al tema de antes. Yo no sabía que Daredevil tenía superhéroes. Me pensaba que era un tío rollo Batman. Pues claro, hachas, ninja y ya está. Y en los primeros capítulos te enteras de que tiene superhéroes, por lo que decía antes, Daredevil tiene ahí superhéroes repartidos por la ciudad. Sí. Superpoderes, perdón. Sí, sí, sí. No, no ver, ese no ver con todos los Vengadores. Nick Fury ya solo es ahí un títere. Sí. No ver confunde, pero quiero decir, ¿creéis que afecta a la serie no haber leído los cómics? Porque yo no los he leído. Hombre, seguro que la condiciona, pero se ha de poder, si está bien hecha, se supone, se ha de poder disfrutar independientemente de conocer los cómics. Yo he llegado virgen, a mí los cómics me la pelan. De hecho, Frank Miller me la pela bastante, bastante. No le odio, pero su producción me la pela. Vas todo el programa esperando decir eso. ¡Yes! Yo he de decir que no he leído nunca los cómics. Ayuda a entender algunas cosas. Uh-huh. Claro. Pillas detalles, referencias, pero no hace falta. La serie funciona perfectamente ella sola. Hay la referencia que ella cuando están en la universidad. En los cómics, pues sí, pillas cositas. Hay una referencia muy buena. Esta gente que se peleaba porque, oye, el traje no es el traje, no sé qué. El traje que aparece al final, que es que no es el traje. No es verdad, es el traje que llevaba los 90. Pero la gente tiene el chip, el traje que le pintaron de rojo o el amarillo que le pusieron. No, valió un duro, pero un montón de trajes diferentes. Bueno, es mejor pero que el no lo sepan, la serie funciona igual. Eso desde luego. Sí. A mí me gustó eso que decía Sergi de ayuda a captar detalles, la referencia que ella de cuando está en la universidad de a la chica griega aquella con la que se lió, que es Electra. Electra. Ah, hostia, pues a mí se me había pasado completamente desapercibida. ¡Mira, Electra! ¡Qué bien! Bueno, ¡qué bien! No lo dicen, pero tiene que serlo. Que hecho, Que de Electra querían hacer algo, también había una peli mala, pero para los que no lo sepan, Electra es la novia de la Débil. Y que también tiene rollo ninja. No me acuerdo de la historia de Electra ahora. Pero... Hombre, si la sacaran en la serie tipo Canario Negro en la serie de Arrow, pues yo creo que estaría bastante bien. Electra se come a Canario Negro con patatas. Y volviendo a Daredevil, porque si nos empezamos a meter en mundos de superhéroes, creo que esto no tiene final porque están casi todos conectados. Hay una cosa que me gustaría comentaros, es aparte de referencias a otros cómics de superhéroes, ¿qué referencias cinematográficas habéis encontrado en la serie? Yo tengo una muy buena, que es la que seguramente diréis, pero ¿qué otras referencias cinematográficas a pelis o a otras series habéis encontrado? Yo más que referencia directa, la que he dicho de The Wire, en el planteamiento así cercano a la novela, en cierta manera, en el planteamiento de arcos argumentales, y las evidentes de Nolan, que no sé si son casualidad, o sea, casualidad no serán, pero es decir, no creo que sea una decisión deliberada de nolanizarlo. A ver, quien diga la referencia que tengo en la cabeza, también los que estáis en Twitter o en Facebook, se lleva... Vale. Tú supongo que la del episodio 2, ¿no? El plano secuencia. A ver, ¿de qué peli es? Ah, ya, la que dijimos. De Old Boy. Old Boy. Es que Old Boy no la he visto. Sé que Alex... Sí, bueno. Fuera. Un montón de guiños a otras pelis de Marvel. Sí, y de todas maneras esa referencia que tú dices es sí y no, porque el plano secuencia de Oldboy está planteado de una manera muy diferente al plano secuencia ese de Daredevil, porque al fin y al cabo el de Daredevil es una cámara fija, ¿sabes? Y el tío entrando y saliendo de plano, y el de Oldboy la cámara le va siguiendo para arriba y para abajo en el pasillo. Pues el hecho de que sea cámara fija le pega mucho. El hecho de que sea cámara fija y el tío vaya entrando y saliendo le pega muchísimo, yo creo, a esa escena. Sí, sí, sí, mola. No te voy a decir que no mole. Mola un montón. He de decir que es de las mejores escenas de película. ¿Cómo es de las mejores? De las mejores que he visto nunca. Sigue, hace un traveling, llega al final, da la vuelta y vuelve a cruzar el pasillo. La cámara se mueve. Lo que no entras en las habitaciones, está siempre en el pasillo, no ves lo que hay dentro de las habitaciones. Pero la cámara entra con él, entra detrás de él, hace un traveling, le sobrepasa, llega al final a la puerta que está cerrada, que dentro está la niña, gira. Ah, sí, es cierto, y es cierto. Ahí es cierto. Hacia el principio. La cámara se mueve bastante. Voy a dar mi brazo a torcer y os voy a decir que tenéis razón por primera vez en un año de podcast. De videocast. Bien, bien. He tenido que llegar yo. Ha tenido que venir Sergi, picha, para que os dé la razón. Venga, Sergi, ya te puedes ir. Yo creo que son muchas referencias a las otras pelis de Marvel. Sí. Ah, por ejemplo, cuando despiden al periodista y se lleva los cuadros enmarcados que tiene, las portadas enmarcadas, la primera que coge es Nueva York destruido, la invasión Chitauri de los Vengadores. Y de hecho, hay varios momentos que estaba hablando en el skyline, se ve el edificio de Iron Man, de Tony Stark. Y yo también quiero señalar que en una conversación que tuvo Wesley, que era el ayudante de Fisk, con una persona, estaban hablando sobre Daredevil y dice, esas personas no existen. Quiero decir, si tuviera una armadura cibernética o un martillo mágico, lo entendería, pero él no tiene nada de eso. Estaba haciendo referencia a Iron Man y a Thor. Pues sí. Sí, pues de eso hay varias referencias. Sí. Una cosa que me llegó al alma, en el sentido que no me la esperaba por puro fanboy, es que mataran tan rápido a Ben Urich. Ben Urich, que yo le había leído toda la vida como amigo de Superman y de Daredevil, de Superman, perdón, de Spider-Man. Durante años, y va y me lo matan en una serie de 13 capítulos. Bueno, pero esas cosas siempre se pueden resucitar y volver y no sé qué, y meten flashback y... No sé, si reúnen las 7 bolas de dragón solo para resucitar a Ben Urich, que no sé yo, creo que... y tampoco iría con el tono de la serie, ¿no? Que en el fondo es dentro de lo exagerado más o menos realista, ¿no? Mira, ya que Miquel está hablando sobre el tono de la serie, quiero señalar que incluso si es una producción de Marvel, me ha parecido fantástico todo el tono oscuro que tiene en general, porque... Tú pones las películas de los Vengadores, tú sabes cómo son los Vengadores, tú te ríes con ellas, y luego coges Daredevil donde te enseñan cómo un tío golpea a alguien con una bola de bolos hasta destrozarle la cabeza, o cómo Wilson Fisk le corta la cabeza a alguien con la puerta de un coche y tú dices, ¿esto de verdad es Marvel? Bueno, lo que pasa es que es otro tipo de narrativa, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un superhéroe callejero, ¿sabes? No. Es una historia de mafias. A mí me encanta. O sea, yo voy a decir algo que es científica. ¿El qué? Que el tono de esta serie es mucho más adulto. La violencia que hay es una violencia adulta. No es como la violencia que tienes en Arrow, por ejemplo. O sea, aquí, en la escena que decíamos en el plano secuencia, después de liarse a hostias cuando todo el mundo está en el suelo, hace... ¿Qué es lo que hace? Se derrumba contra la pared reventada intentando recuperar aliento. Pero además, la pelea ves que no resucita por ahí. Sí. Si no hubiera estado Sergio aquí, yo mismo lo hubiera señalado, porque es también una de las cosas que más me gustaron de Daredevil. Sí. Lo de las peleas estaba muy bien, además, porque conseguían realmente darte la sensación de que el tío no veía, pero sabía perfectamente dónde estaba todo el mundo. Y aún así recibía base de bien, ¿eh? Pero que por pura coreografía, o sea, por puro efecto de coreografía. Eso era... ¿Y qué os parece cómo han adaptado al personaje? Pues ya os digo, yo no he leído los cómics y no tengo ni idea. Pero a mí Daredevil, el de la serie por lo menos, me da la sensación de que es un tío un poco autodestructivo, que busca pues como redimirse, ajusticiando a la gente en la calle porque no puede justiciar a la gente en la corte, en el juzgado. Y bueno, eso, que lleno de traumas, pero no sé si está bien adaptado desde el cómic. Yo creo que sí que está bien adaptado. Es bastante respeto. Incluso claro, la de la... Es que siempre hay una etapa que te sirve. Sí. Yo cuando pienso en Daredevil, para mí siempre es Frank Miller o el de principios de hacia el año 2000 o así, unos cuantos números que creo que hizo Kevin Smith. El resto de Daredevil, la verdad es que me pareció bastante decepcionante. Okay. Pero y bastante naif. Por eso la serie me ha sorprendido, por eso, porque tenía mucho miedo que fuera, pues como casi todos los cómics, pues muy infantil. Y no. De infantil nada. De hecho es que hay poquitos personajes que estén mal, ¿verdad? En la serie. No hay ninguno que tú digas, este tío no me convence o este actor no me lo creo. Creo que no sobra ninguno. Todos son fantásticos a su manera. Hasta los que estaban... el contable este de Fisk, he reconocido al actor, creo que era el que hacía de uno de los personajes de Community. Y hasta podías notar un poco el tono de esa comedia en ese actor, pero aún así... ¿El contable de Fisk? No, es el alcaide de Cadena Perpetua, por ejemplo. Ahí ha salido ese tío. Sí, es verdad. Sí. Y hace un papelón, ¿eh? Hace un gran papelón, ¿eh? Es el tío más desagradable que yo me he echado la cara en toda la serie, ¿eh? Sí. Sí, pues a mí uno de los personajes que más me han gustado, aparte de... ¡Malo, Jesús, malo! Hombre, hola, ¿qué tal? Tenemos un cameo de Susana Vallejo en el papel del contable. En el papel del contable, sí. Susana de Cruz es muy fácil. Ah, sí, los personajes femeninos en Daredevil a mí me han encantado, me parecen buenísimos. No sé qué opináis vosotros de esto. Bien, yo estoy bastante de acuerdo. Ya que está Sergio aquí, voy a decirle que tiene razón cuando hablaba de la serie de Gotham, cuando decía que el personaje de Bárbara sobraba todo el rato. o en Flash cuando el personaje de Iris también sobraba. Sin embargo, en Daredevil no sobran. Ni Karen ni Claire están en cada momento en el que tienen que estar, dicen las cosas que una persona normal debería decir, están muy bien metidos en la serie. Pues yo voy a estar en desacuerdo ahí, ¿eh? Venga, pues, ven para acá, No, alguien tiene que estar en desacuerdo alguna vez, venga, va. Machismo, me parece que es una serie machista, un puntito machista. Quitando al personaje de Vanessa, el resto de personajes femeninos están ahí para que venga Daredevil y la rescate. Poquito más, y para curar al héroe. Karen tiene bastante agencia, ¿eh? Karen hace cosas por iniciativa propia. Bueno, el tiro que le pega a la mano derecha de... No, y todo, ¿te parece poco? Yo creo que precisamente cuando le pega el tiro dices, vale, me acabáis de ganar completamente. O sea, yo por lo menos no me lo esperaba que fuese a ocurrir. Sí, yo tampoco. Pero de todas maneras sí que me ha parecido una serie muy de tíos, ¿sabes? De los tíos sí, son los que llevan la serie para adelante. Bueno, coño, el superhéroe es un tío. Es una serie de tíos, desde luego, sí. Pero no es una serie machista. O sea, piensa en la enfermera. La enfermera no está ahí para curarle y luego desaparecer. Está ahí durante 2 episodios. Y cuando ve el percal dice, bueno, bonito, aquí te quedas. O sea, no me interesa meterme en tu vida. No, simplemente... Te equivocas completamente. Personas... La enfermera está ahí, Daredevil la salva, después se enamora de él y después se va, vale, que se va. Pero mientras está ahí es el típico personaje femenino... que es el lobby interés del prota y la que le ayuda, se acabó. A mí no me ha convencido, pero de luego. Con la diferencia de que esta no es irritante. Yo creo que con eso ya podemos... Pues a mí, y que Rosario Dawson, que yo ya, ¿sabes? Me creo cualquier cosa que haya. Bien. A mí me ha parecido muy creíble precisamente la actuación de la enfermera. O sea, lo que dice Sergi es... Ah, que no quieres, pues, que te den por saco, que te cure tu abuela, ¿sabes? Que sí que es verdad que luego vuelve a curarle una última vez, pero... Me acabo de dar la razón. Sí, pero ella está controlando la situación, no él. Es ella quien decide, yo te curo ahora, pero me voy, y te quedas aquí, y punto. Ella es quien está teniendo el control de la situación sobre Daredevil. Pues Daredevil sería... Todos los personajes femeninos que salen son personajes fuertes. No son víctimas cuando podrían serlo perfectamente, porque de hecho Karen... Sí. Además, no estás hablando de personaje femenino que más tío da. Sí, sí, sí. Que es la novia de Fizz. De hecho, es la polla. La novia de Fizz es la polla y no hay otra manera de definirla. Me parece el mejor acierto de la serie. Sí. Es una manera increíble de definir al villano. Y encima de abordar un personaje típico, que siempre ha sido muy típico y que siempre hemos pasado todos de él como consumidores de este tipo de género, que es la novia del malo, ¿sabes? Que tú siempre ves la novia del Joker, por ejemplo, en el Batman de los 90 y dices, pero ¿cómo coño está una tía con un psicópata así? Y aquí, pasito a pasito, a través de sus ojos, te van justificando por qué alguien se enamora de alguien como Fisk y a través de eso te justifican a Fisk y te lo definen. ¿Me parece? Chapo, un 10. Es que además... hicieron a Vanessa de la manera que fuera el perfecto contrapunto para la personalidad de Fisk. Sí. Cogieron al malo desde el principio y después le han hecho pasar también por una evolución de personaje, cosa que por lo general solo pasa el protagonista principal. El malo es el malo desde el principio y es malo hasta el final. Pero Fisk ha evolucionado y eso es fantástico. Sí. Sobre todo cuando ves cómo es el Kingpin en los cómics. Yo lo digo otra vez, no he leído los cómics de Daredevil, pero de vez en cuando he encontrado por ahí alguna captura de momentos épicos de Kingpin, como este. En el que se venga de alguien que le dio una paliza en prisión, que te deja con un escalofrío en la espalda, espeluznante, y tú le comparas con el que ha interpretado D'Onofrio y es fantástico. Ese Wilson Fisk es fantástico, me encantó. Fantástico, estoy de acuerdo, y el D'Onofrio lo hace muy bien. Pero no se parece, cosa que por otro lado me da igual, pero no se parece al Kingpin que yo había leído en los cómics. El Kingpin que yo leía en los cómics era un tío frío, calculador, capaz de violencia, pero siempre porque el Kingpin de los cómics está en la segunda temporada. ¿No viste todavía no había nacido? Claro, que nació al final. Vuelve a aparecer el contable. Lo que nos dice es eso, lo que nos dice es que todo lo que has visto es para empezar Daredevil. Por eso es en el último episodio, donde toda la temporada en realidad es formándose la serie. Por eso Daredevil coge su traje al final de todo. Y por eso es el plano al final de todo de Kingpin en la cárcel con la camisa blanca de presidiario. Ha ido toda la serie de negro, cuando Kingpin en los cómics siempre va de blanco. Y de repente le ves ahí, de blanco. Y en el último episodio, cuando dice aquello de que yo siempre había, explica lo del buen samaritano, yo siempre había creído que yo era pues, el que ayudaba o el otro. Y resulta que no, yo soy el malo, yo soy el ladrón, el que les da la paliza. Y a partir de ahora es Kingpin. Todos los personajes se han ido formando durante la serie. Y por eso se guardan a la novia, a esa novia, que luego nos la sacarán en otras temporadas y tendrá otra personalidad, porque él ya sería el malo frío, pero tendrá Susana, la novia y dará mucho juego. Susana, tráete una silla, anda, tráete una silla y siéntate ahí al lado del barba. Sergi, dinos la verdad. Es esa mujer la que te escribe los artículos, ¿verdad? No. O sea, ¿qué? No te he oído. Nada, déjalo. Se ha perdido. Hemos perdido. Yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta de lo de Kingpin al final, que es Kingpin justo al final de la serie, pero estoy muy de acuerdo. Qué bien. Pero es verdad que la palabra Kingpin no sale en toda la serie, creo. No, es Fisk siempre, Wilson Fisk. Claro, siempre claro. Fisk. Sí. Además hay otra cosa, cuando conoce a su novia, ella le habla de un tipo que se le intentó camelar y le dice que era un tío que llevaba un traje blanco con un pañuelo en el bolsillo, que es lo que lleva siempre Kingpin en los cómics. Muy bien. Y Fisk le dice que le parece un atuendo horrible y espantoso. Eso no me fijé. Entonces, eso consideráis que era una manera de separarlo de los cómics, de dar otra imagen, ¿sabes? Como una declaración de intenciones. Entonces, ¿consideraríais que los cómics ahora estaría bien empezar a leerlos? Y si fuese así, ¿qué cómics? Porque debe haber mogollón. ¿Qué sagas o no sé cómo se les llama en el lenguaje de superhéroes? Pero, ¿qué cómics recomendaríais los que los habéis leído leer a los que queremos más antes de la segunda temporada? Anda. Los de Frank. El Born Again y el año 1. El año 1 era de Frank Miller, no me acuerdo ahora, sí. Pues sí. El año 1 no es el de Frank Miller. Es que estaba a punto de. Daredevil también se llama año 1, pero deja que lo compruebe. Vale. Porque... simpático. Frank Miller. Y el de. Y ya puesto el de. Es año pero esos cómics están muy bien. Hola, Paris. A ver, Sergi, te doy la palabra. Os oigo a todos a la vez y no entiendo nada. Bienvenido al club. ¿Qué ha dicho? Que habléis por turnos. Porque sí, que si digo, Sergi, te cedo la palabra. Pues no, eso, digo que cuando Frank Miller pilla a Daredevil en los 80, Daredevil estaban a punto de cerrarla. No vendía nada. Entonces le dejan hacer básicamente lo que le da la gana. Entonces, por eso... Si recordáis en la etapa de Frank Miller de Daredevil, el presidente de Estados Unidos es el anticristo, literalmente. Sí, claro, ¿os imagináis un cómic norteamericano en el que digan que el presidente de Estados Unidos es el malo? O sea, no solo es el malo, es el demonio. Le dejan porque la serie está para cerrar, pues dice, bueno, pues lo que quieras. Joder. Pero es el anticristo de verdad, el demonio. Es un demonio. Joder. No sé. Daredevil, dos puntos el coño de la Bernarda. Que de Daredevil, no sé. Joder. Y a lo mejor no se llamaba año 1, pero ahora no encuentro. ¿Cómo se llamaba el de Daredevil, el cómic? Bueno, no lo leeremos. No lo leeremos. Y el cómic de Electra. Por alguna razón, yo me esperaba más elementos sobrenaturales, como lo que habéis comentado al principio después del club. Los que habéis leído el cómic, ¿que la segunda temporada habrá más? ¿Creéis que habrá más elementos sobrenaturales? No tendría por qué, pueden elegir, es que no sé cómo la van a plantear. Por eso es la pregunta, viene en implícito el creéis, para que teorices. Pero yo, una cosa quiero señalar, ¿hay elementos sobrenaturales en Daredevil? En el cómic, dices tú, en el cómic. En el cómic, sí. Bueno, en el cómic, desde el momento que pertenece al universo Marvel, están implícitos, ¿no? No, pero no implícito, sino que hay cosas sobrenaturales en los cómics de Daredevil. A las que colaboren en algún momento. A partir de ahí ya los hay. Tienes un tío con superpoderes, joder. Hombre, vale, sí, Daredevil tiene superpoderes, pero es que hasta donde yo sé, os lo digo, mis conocimientos del cómic de Daredevil son muy limitados, pero todos los villanos y personajes que salen ahí, Kingpin, Elektra, Bullseye, pues no tienen superpoderes, son gente que tiene habilidades muy superiores a las normales, pero no superpoderes. No, pero él se encuentra con gente con superpoderes. Ah, vale. Ok. O sea, que puede ser que la serie derive hacia todavía más fantástico, más... Yo creo que no lo va a hacer, pero podría, sí. O sea, mi teoría, si dices que nos mojemos, es que no lo va a hacer, pero no tiene por qué no. Porque el tono este negro realista les ha funcionado muy bien, no veo motivo para cambiarlo. Opino igual, o sea, yo creo que hacer un Vengadores no le... En el momento que hagan el rollo Defensores ya puede cambiar la cosa. Además, si lo piensas detenidamente, los poderes de Daredevil tampoco son tan chetos, es que puede... detectar mejor, no es como Thor que puede lanzar un martillo y destruye lo que sea. No, pero tiene un radar de los cojones. No, tiene un radar cojonudo. Pero así se va a llamar la tercera peli de Thor, se va a llamar así, Thor y sus poderes chetos. lo leí yo hace poco en un sneak preview, de hecho. Sí, sí. En Pantífica, yo creo que lo leí en Pantífica. ¿Y si la y cuando la doblen al castellano le van a llamar Dan Defensor o Daredevil? No, Dan Defensor es caca. Anticuado esto. Es como lo conocí yo y me parece genial. Pero porque tú tienes 89 años, Miquel. No, porque le de los cómics de mi padre. Ya, fíjate tú. Oye, yo estoy ya un poco hasta la polla de la máscara. ¿Revelamos la identidad secreta o qué? Venga, revelamos. Sí. Yo ya la he revelado hace rato, pero... En Twitter hemos tenido pocos comentarios, pero uno de los que hemos tenido hasta ahora es... Virginia de la Fuente, que se declara fan de mi antifaz. Se lo guardo, se lo regalo. Sí. No se puede regalar, que me lo han dejado, no es mío, pero... ¡Era Miquel! ¡Era Miquel todo el tiempo con gafas! Increíble. Dios mío. ¡Ay, qué bien que veo! ¡Uy, qué limpito te veo, Jesús, así, sin...! ¿Lo has visto? Ya no hay manera de esconder que me estoy quedando calvo, mira. Qué pena. Es lo que iba a decir, tienes unas entradas que de unido no te has cortado el pelo. Sí. Me encanta el rollo académico que tiene este spoiler club. Es como. Sí. Ni teño. Todos muy cultos aquí, todos. Sí, hablando sobre entradas y estas cosas. Bueno, escúchame, el último episodio a mí no me gusta. El último episodio a mí no me gusta. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque me parece el Batman de Burton de los 90, el Batman primero. Una pelea en un callejón, que vale que sí, que es Daredevil, que está muy bien que se pelee en un callejón con el malo, pero al fin y al cabo es eso. El malo se escapa, Daredevil se lo encuentra en un callejón, se pelean y va a la cacería. Estoy de acuerdo con Jesús con eso. Además, ahora que le han puesto el traje este con el tejido, que es ligero pero al mismo tiempo resistente, tiene la excusa de puedes aguantar un montón de hostias y no te vas a caer. Que a mí, la verdad, no me acaba de convencer. Yo es que creo que el traje ese es peo de cojones, que molaba más el lo que llevaba antes que... Sí, opino igual. Por el casco, igual. También el casco cuadriculado este. El rollo noir que tenía antes no era el traje de Daredevil. ¿Qué? Que lo que llevaba antes no era el traje de Daredevil, lo que no puede hacer en una serie de Daredevil y decir que no le van a poner el traje de Daredevil. Sí que sí, pero que, bueno, pero se ha quedado feo. No, estaba claro, era evidente que iba a acabar con el traje. Eso que iba a acabar con el traje lo veías, vamos, a la legua. Uy, te no vas, Miguel. Estaba claro que todo el mundo estaba demandando el traje. No, yo no lo demandaba, pero veía que era hacia donde iba. O sea, ya me parecía bien lo que estaban haciendo. Es que tenía que hacerlo, es que la serie se llama Daredevil, no tío random con traje negro de ninja. Escúchame, tío random con traje negro de ninja lo veo, lo vería. Entonces, que a partir de ahora, la segunda temporada va a ser Daredevil con el traje rojo cachas. Claro. Y tirando el bastón, rebotando en todas las esquinas como en el cómic, ¿o qué? Porque a mí me gusta más la primera parte, en la que era un tío normal, que se ponía una braga en la cara. Yo lo único que quiero es no ver más parkour de YouTube. Lo señalé en Fantífica en el artículo de Sergi, que este capítulo en el que Daredevil iba persiguiendo este coche para buscar la localización de las tríadas, que se sube a lo alto de los rascacielos de Nueva York y se pone a hacer parkour, pero es que era parkour de YouTube, de este de correr por el borde, dar una voltereta, hacer... Ya, pero el Daredevil lo tiene todo a huevo para hacer parkour. Lo tiene Pero eso mola un huevo, eso mola un montón, ¿no? Hombre, pero es no, que... Pero queda... Hombre, no no era yo el tío haciendo parkour. Es como alguien, mira, hemos pillado un parkour desde que jamás... de parkour. Ya. En el cómic se le yo creo que en la cabeza del director estaba mejor que luego de verdad en el episodio. Es posible. Pues, porque además rompe un poco con el realismo de la serie. O sea, la violencia es ultra realista. Coño, pues cuando vas corriendo por los tejados persiguiendo un coche no te pone a dar volteretas y tonterías. Vas corriendo. Yeah. Y es que además no entiendo por qué se subió a los tejados. Fíjate todo el tiempo que perdió. El tío va en coche y este se sube 87 pisos por una escalera. Hombre, pero es la manera, pero la manera es de... Es que es mejor también. Ya. Yo creo que en ese momento, a ver, tienes razón, pero en ese momento yo creo que le tienes que dar el toque de fe, de concesión a la serie, de vamos a lucirnos un poquito, como dice Miquel y Jesús, a ver, mola. La verdad es que mola ver al tío. A mí me mola. Vale, es verdad, lo que dice Jesús, que hay lo que dice Sergi, no te pones a dar volteretas, pero a mí me mola. Y, hombre, en el cómic el bastón despliega una especie de cordel, rollo Spider-Man, con el que se puede balancear. Aquí, pues, no lo tiene de momento, pero... Y que lo usa como Spider-Man, ¿eh? Para ir de un sitio a otro. Una pregunta. ¿Alguno vio el cameo de Stan Lee? Sí. Sí, ahora para que lo recuerda, ¿eh? Que además fue de los mejores cameos de Stan Lee, me parece que he visto, ¿eh? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues entonces no es el que yo he visto, porque el que yo he visto me da cuadros. Dime cuál es. El que yo vi es una foto en la comisaría. No. Cuando entra en la comisaría, detrás hay un cartel, un póster de policía honorífico. Y el tipo que hay en el póster de policía honorífico es Stan Lee. Mira, yo en ese no me fijé. Pero yo en ese tampoco, pues a lo mejor me estoy confundiendo, pero... Está pensando en el de los Vengadores. Yo a lo mejor lo estoy confundiendo con el de los Vengadores. Sí, de los Vengadores 2. Que se hace de veterano de guerra o algo así, ¿sabes? En la fiesta de Tony Stark. Sí. Pero Iron Man, pero este, el Daredevil no da ninguna fiesta en la serie, ¿sabes? Claro, sería la fiesta que diese Matt Murdock. Claro, no tiene dinero ni para pagarse su abogacía, ¿cómo va a dar una fiesta ahí? Oye, ¿os gusta el amigo? ¿Cómo se llama? ¿El Fluffy? Foggy. Mucho. Es el Foggy que yo me imaginaba. Sí, ¿no? Sí. A ver, yo creo que es handicap. Es el típico amigo feo, gordito, gracioso. Es un cliché con patas. Pero a la vez es que lo hace muy bien. Y queda muy bien con Daredevil. Oye, capullo, yo he sido eso, ¿eh? yo he sido, dice. Yo he sido como que alguien no lo es, ¿eh? Da un respeto a los clichés con patas. Pero el cliché con patas quiere decir, por eso digo lo de handicap. Me ha gustado, queda muy bien, está muy bien hecho y cuadra bien y te ríes y cuando tiene toda la parte de que está pasando por me sale la palabra en inglés. Por la calle. Cuando está él traumado por lo de su amigo, que es Daredevil, que se acaba de enterar, lo hace muy bien, y toda esa parte es muy creíble, o sea, lo del personaje de Foggy, lo que ha hecho perfecto Daredevil, porque si tú piensas en la tercera temporada de Darrow, es todo oscuro, oscuro, oscuro, tiene que ser más oscuro, y al final se te acaba haciendo cargante, sin embargo, Foggy está ahí... Foggy hace chistes, Foggy le quita tensión a la cosa, pero luego cuando tiene que ser serio, demuestra que puede ser serio, y eso hace de él un personaje fantástico. ¿Y no parecía que se iba a enamorar Karen de él al final? ¿O qué? No. ¿No? De hecho, yo creía que se iba a enamorar Karen de él y él de ella no. A ver, tenemos entro un momento en Twitter, ¿vale? Para las intervenciones que hay aquí. Curiosamente que podría estar hablando al lado de Sergio, está tuiteando. No, estaba dándole las buenas noches a mi hija. Vale, no, la peor, dice que lo que nos ha contado en la primera temporada es solo la introducción, la segunda temporada era de otro palo. Bueno, bien. Dice, y nadie habla de lo buenorro que está Daredevil. No me llamó la atención, pero Karen, por otro lado. Pero me alegra que me haga esa pregunta porque Karen. Sí, exacto. Bueno, Vanessa también tiene ahí. No, para ti Vanessa y para mí Karen. Vanessa está muy bien también, ¿eh? Madurita también está muy bien. Susana también dice que Foggy mola mucho y que da más juego de lo que parece. Estoy de acuerdo. Y luego hay una tal V que dice que dice, a mí el que me gusta es Daredevil. El amigo es el amigo simpático. Es un amigo simpático, pero le quiere, pobrecito. Joder, son amigos. Bueno, en nombre de los amigos simpáticos del mundo, que yo he sido uno, yo quería que se zumbara Karen. No, que coño, yo quería zumbarme yo a Karen, pero no me ha podido ser. yo tengo una pregunta para Susana. ¿Cuál es ese palo del que irá la segunda temporada? Tengo curiosidad. porque si va a ser un rollo Flash, Arrow o alguna mierda de estas, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Arrow, la segunda temporada, mola. No. Flash, la primera temporada, tiene su qué, tiene su qué. Es una buena adaptación del cómic. No. Ya está, pero no está mal. Si tienes 6 años. ¿Eh? Flash es para tener 6 años. Vale, pero si sabes tener 6 años, como es el caso, y que lo veo con mi hija de 6 años, mola. Tiene todas las paradojas temporales del mundo, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido. Pero tiene su qué. Era el cómic, está bien adaptado el cómic. ¡Ay, maldita sea, que a mí me gusta Flash! A mí también me gusta Flash. Lo cual, todo el mundo puede equivocarse, no te preocupes. Lo cual no quita que Daredevil le da 1000 vueltas. Y que Arrow mola más que Flash. No sabría yo decir eso. La segunda temporada sí, pero bueno, es igual. No. Oye, ya que estamos, ¿por qué no introduces ni que era Peppa Pig o alguno de estos? Así. La serie real, Peppa Pig. Peppa Pig. Dora la exploradora. Dora la exploradora, no, digo. Luego busques en YouTube el tráiler real de Dora la exploradora. Este es el de la niña aquella que estaba soñando con sus padres. ¿Y por qué no la llamamos al psicólogo? El tráiler real de No. Este es un tráiler de película. El de Colección Humor. Ah, sí, que se pone la mochila, le salta el mono a la espalda. Adoro ese vídeo, me encanta. Sí, ahora lo veremos. Dora la exploradora tiene la virtud de que hace que Peppa Pig mole mucho. Vale. Bien. ¿Verdad? Y una cosa que sí que me llama la atención, tanto en Daredevil como en los últimos Spider-Man, como en casi todas las pelis que... Yo he crecido leyendo cómics de superhéroes, ahora ya no lo hago, pero mucho tiempo. Y la identidad secreta era muy importante. Se pasaban años sin que nadie supiera la identidad secreta. Y ahora, en dos capítulos de serie, todo el mundo acaba descubriendo las identidades secretas en un plis, no le importará a nadie. Pero porque los tiempos han cambiado. Ahora eso, todo el mundo sabe que Clark Kent sin gafas es Superman, ¿sabes? Eso da igual. El rollo es acción, ¿sabes? Pero eso también era un rollo naif que tenían los cómics antes, ¿no? Lo de Clark Kent se quita las gafas y es Superman. Es decir, es lo que dice Jesús, ahora ya no tiene mucho sentido darle juego a esa idea. Vale, Superman es un caso extremo porque el tío se ponía el pelo así. Llevan máscaras. Recuerdo que en la serie de dibujos de la Liga de la Justicia definieron muy bien cómo Superman conseguía ocultarse con lo de las gafas de Clark Kent, porque daba una apariencia débil. No eran solo las gafas. Era el lenguaje corporal. Un traje que le quedaba grande, que hablaba sin levantar la voz, que parecía debilucho y nadie decía, este tipo no puede ser Superman. Este tipo no puede levantar esos pesos, puede volar, puede ser un dios. Claramente Clark Kent no podría ser Superman. Sí, pero déjate de rollo porque Superman, quiera o no quiera, tiene una espalda que como yo entero, ¿sabes? Con un traje grande, entonces significa que se pone un traje que es 2 veces yo. ¿Sabes? La gente dice, mira Clark Kent que mide 2 metros por 2 metros. Pobrecito, no se para Superman. No se para Superman, me cago en tu muerto. Bueno, mi cámara dice que cada vez que sale... Cada vez que se enfriara, la gente me reconocería. No sé qué voy a decir sobre esto. Bueno, el caso es que estoy de acuerdo en que no le... Y de hecho me gusta que no le den mucha importancia a lo de la identidad secreta, ¿eh? A mí me llama la atención, sí que me gusta, pero me llama la atención. De hecho me ha gustado que lo hayan usado como elemento narrativo para explorar la relación entre los dos amigos. Cuando el Fofisano. Cuando Fofisano se entera de que su amigo es Daredevil, toda la intriga que hay, el drama y la tensión que genera el hecho de tener la identidad secreta, creo que está bien llevado. De otra forma, no tendría mucho sentido que tenga identidad secreta. Yo creo que es la primera vez que veo a un secundario reaccionar mal cuando descubre la identidad secreta del héroe. Claro, por eso digo que me parece muy interesante que lo hayan buscado así. Pero está bien, porque... Bien los cojones, ¿por qué bien? Hombre, al final lo hace... Porque... Bueno... Mal, porque está bien hecho. No es rollo, ahora me enfado. No, es normal que te enfades, coño. Sí, llevas toda la vida siendo el mejor amigo y resulta que hace 200 años que te está ocultando algo tan gordo. Claro. Y no solo eso, no te da la cara. Ay, bueno, me cabreo, pero en 5 minutos ya está. Lo que está confesando es que es un psicópata que sale por las noches a repartir hostias a la gente que le cae mal, ¿no? O sea, y encima eres un abogado, ¿sabes? Que es más gordo todavía. Espera un momento, que se ha despertado mi hija, ahí hablando. Venga, hasta luego. Pero siguiendo lo que ha comentado Miquel, yo diría que es normal que Foggy se enfade. Es lo que ha dicho. ¿Tú crees que tu colega es un abogado, alguien de derecho, alguien que siempre está intentando utilizar la justicia para luchar contra el mal? Y luego te das cuenta de que es un tío que no para de dar hostias a los malos por la noche. Sí. Tienes la sensación de que no conoces a esa persona en absoluto. Y luego está... Claro, no solo se enfada. No solo se enfada, sino que se enfada bien. Como decía Jesús, no se enfada por 5 minutos. No sé si he dicho Jesús o Sergio. Sergio. Se enfada por 5 minutos... Y al siguiente capítulo ya está, se enfada pues durante toda la, creo que 3-4 capítulos y de hecho se enfada bien, o sea, es que no quiere ni verle en pintura. Y tú como espectador yo creo que la sensación que tienes no es solo que se haya enfadado, sino que se ha llevado una decepción tal, que se ha sentido tan traicionado que a lo mejor su amistad no se recupera nunca, ¿no? Es con lo que te quedas. Sí. Que de hecho piensas, joder, pues yo hubiese enfadado. A mí lo que más me ha gustado es cuando vuelven a poco a poco a hablarse, a intentar trabajar otra vez juntos... Que es eso, que volvemos a estar trabajando juntos, ya nos hablamos, pero esto no es lo que fue. Pero claro, además, ya creo que... está a sentir alivio de que se haya recuperado pues, un poco su amistad. Uno por uno. No sé si está hablando Jesús, creo. No, Sergi. Sergi, dime tú primero, va, luego Kik. Yo decía eso, que cuando vuelven a hablarse, está muy bien hecho, porque no es, bueno, ya está, ya nos hemos arreglado y ya todo bien. No. Los ves a los tres sentados en la mesa, trabajando, diciéndose la palabra justa, pero hablando. Y hay un momento, además, que lo explicitan, que dice, ella les pregunta, ¿qué, ya estáis bien? Y dice, no sé si lo volveremos a estar alguna vez. Sí. Tenemos comentarios en Twitter, pero los acabo de perder. Perfecto. Se me ha reseteado esto. Pues, bueno, Geek. ¿Y qué ibas a decir que te hemos cortado antes? Básicamente un poco por la línea por la que iba Sergi, que estaba bien hecha la pelea. Llegas, de hecho, hasta sentir alivio cuando ves que empiezan a hablarse de nuevo Foggy y Matt. Y lo que más me ha gustado es que al final la relación no ha acabado siendo como era antes, sino que notas que ha evolucionado. Sí, siguen hablándose, siguen haciéndose bromas y siguen siendo Nelson y Burdock, abocados... O el chiste que sea que pusieron en la serie, no se puede traducir en español. Aguacates. Pero al mismo tiempo notas que no vuelven a ser los mismos. Que algo ahí se ha roto. Es fantástico. No paro de repetir esa palabra, maldita sea. Mira, os comento lo del Twitter. ¿Sí? Son tres comentarios de V. Que dice, a mí el que me gusta, bueno, esto ya lo hemos dicho aquí, lo peor que puede pasar en la segunda temporada es que dediquen más tiempo a una posible relación entre Daredevil y Karen, rollo. Bueno, pero en el cómic tuvieron esa relación y de hecho Karen acabó yonki perdida, que aquí alguna referencia haya que tiene un pasado más o menos chungo. Y también dice que yo también he sido la amiga simpática, que Flash es entretenida y que Arrow tercera temporada un poco meh. Sí, no. Arrow tercera temporada es meh, es correcto. Si entretenido, para vosotros entretenidos, mirar a un palo. Vale. No, mirar a un palo que corre que se las pela. Bien. Un palo. Coges un palo, así un palo. Que corra que se las pela. ¿Vale una regla? Aquí lo tengo. ¿Tú por qué tienes un palo en tu casa? Porque sabía que llegaría este momento. Yo llevo desde un año con el palo. Llevo desde un año con el palo aquí esperando sacarlo y ahora he podido, por fin. Tiene ahí para proteger su hogar. Así defiendes tu virginidad. Bueno, sí, defender sí, porque no podemos. Vemos lo que sí. Ya dice Jordi Valsells por Twitter que todo místico con niños guión El Chico de Oro y maestros Kung Fu. Espera. Está hablando sobre la segunda temporada y nos dice que la segunda temporada puede ir del palo de ser todo místico con niños chicos de oro, como el que sale que Daredevil intenta salvar, y maestros Kung Fu, como el maestro, que de hecho, quería hablaros yo de esto, que se me había olvidado. ¿Qué os parece el maestro de Daredevil? Un poco falso, ¿no? No, y me parece genial. Primero, la elección del actor no podía ser mejor, porque ese tío, que se llama Scott Glenn, se ha encasillado en papeles de puto amo, siempre. En todas las pelis que lo veáis, siempre hay un personaje que es el puto amo y es él, siempre. Y hay una peli de escaladores donde hay un escalador que es el puto amo, Scott Glenn. Hay una peli de submarino donde hay un marinero que es el puto amo, Scott Glenn. Siempre es lo que político, el jefe de... Era el sensei de Chuck Norris. Sí, lo que sea, pero todo siempre es el puto amo y siempre lo cogen al nota y me encanta. Me encanta, y me encanta que la hayan cogido de puto amo para esta serie, la verdad. Y mola que sea tan cabrón, ¿sale? Y mola que se esfuerce tanto en quitarle el apego a Daredevil, ¿sabes? A Matt Murdock, que no tenga ningún afecto por él. Que eso, la figura del mentor siempre suele ser como, ¿sabes? La figura paterna, y el tío, ¿no? El tío se esfuerza en que no sea así. Y que se apunte, que tenga una cierta relación con un malo, que vosotros que habéis leído los cómics, podréis saber decir quién es el malo que sale en ese episodio, pues me parece de puta madre, la verdad. Sí. ¿El que está sentado de espaldas con las cicatrices? Yes. No tengo ni idea, pero supongo, por el contexto, que debe ser de la organización de ninjas de Elektra. Vale. Porque el japo que le pega la paliza a Daredevil... Muy buena escena. El traje que lleva es el traje de ninja rojo de la misma organización en la que está Elektra. Qué bien. Entonces, ¿qué es la familia? Claro. O sea, que es... Podemos llamarle Electro, ¿no? Podemos llamarle Electro a este malo. No, porque Electro ya está adjudicado. No le llames Electro, por favor. Me recuerdas a la segunda peli de Spider-Man. No quiero eso, no. Vale. Tenemos comentarios en Twitter otra vez. John Serrano, pues Thor y sus poderes chetos pinta mejor que las dos anteriores. Sin duda. John Rival 6, me encantó la salida de las sombras de Fisk como político que salvara la ciudad. Fastidia de Daredevil. Y buena vuelta de tuerca. Muy de acuerdo estoy con eso. Y ahí, no sé. Hostia, sí, porque yo eso no me lo esperaba. Y realmente les desequilibra, ¿no? O sea, les... Sí, les pero... Sí, pero... Sí, pero ¿qué? ¿Quién habla? ¿Quiere hablar alguien? Si no hablo yo. Venga, habla. Dale. Wilson Fisk, tenemos en el episodio 2 o 3, creo que en el 2, no me acuerdo... un tío que se suicida porque le ha dicho su nombre, porque ha revelado el nombre del nota. Es una figura misteriosa que está en las sombras, que no sé qué. Ahora tú eres un habitante de Nueva York dentro de esta ficción, dentro de la serie, y de pronto hay un tío que no sabes ni quién coño es, que da una rueda de prensa para decir, tenemos que salvar la ciudad. ¿Este tío quién es? O sea, bien, me parece una cosa súper falsa. Una cosa, de pronto este tío da una rueda de prensa con su novia al lado y con un contable... para decir, me llamo Wilson Fisk y tenemos que hacer algo por la ciudad. No sé, es como si la da Sergi mañana, ¿sabes? En la puerta de Santa María del Mar, ¿sabes? En la catedral, que la gente diría, Sergi Viciana, hay que ayudar al Raval. Bueno, vale, pues hay que ayudar al Raval, hasta luego. Pla, y pon el fútbol, ¿sabes? No sé, no me lo creí, me pareció falso, me llamo Wilson Fisk y hay que salvar a Hell's Kitchen. Bueno, pues, ¿y tú quién coño eres? ¿Sabes? Y de pronto el tío está en todas las portadas. Bueno, no, pero están todas las portadas porque los periódicos son suyos. Bueno, vale, ahí eso te lo concedo, pero aún así me pareció, no sé, me chocó, me chirrió. Pues fíjate que a eso no tengo ni idea de cómo responder. Responde diciendo, Jesús, tienes razón. Yo es mi consejo siempre. No, hagas que lo conteste. Te la voy a dar, Jesús, tienes razón. ¡Bien! ¡Yeah! he ganado el spoiler club de hoy. Enhorabuena, va a ser empate. Tenemos que hacer. Antes has tenido que reconocer que no tenías razón. Es verdad, hijo puta. Es verdad. O sea, el Giviciano no lo inventaba más, ¿eh? Sí, le pasa como a Ismael Ábalos. Los que saben solo vienen una vez. Es verdad. Bueno, no sé, esa es mi impresión. La verdad, me chocó. Pero si tenéis otra opinión, pues adelante, os respeto vuestro error. Respeto vuestro error. No sé, yo creo que. Queda juego, simplemente, o sea, que realmente el tío es lo único que podía hacer, digamos, para tomar la iniciativa, ¿no? Como, pues, cualquier buena defensa es un buen ataque, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque, y un poquito es lo que hace, cambiando el tablero de juego. Y vale, Sergi tiene una defensa ciudadanos. Mucho mejor. A ver. Sí, Ciudadanos... De repente salen todos los medios y toda España de repente dice, ¡oh! Y de repente sacan un montón de resultados ahora en todo de ayuntamientos. Ciudadanos fuera de Cataluña no los conocía ni Dios. De repente empiezan a salir en Antena 3, en Teleeconomía, en 13TV, en todas las cadenas amigas suyas. Pero y de repente, lo mismo con Podemos, esto es nada. Pues hace lo mismo, sale en sus medios y toda la gente en Nueva York dice, ¡oh, este tío mola! ¡Salvemos Hell's Kitchen! Sí, pero en ningún momento el tío dice... O sea, a mí me falta una frase, ¿vale? Por así decirlo, me falta una frase. Si Wilson Fisk dice en la rueda de prensa, soy Wilson Fisk, el propietario de ABC, el propietario de tal, o el filántropo tal, o quién soy yo, ¿sabes? No decir solo su nombre, porque es que no... ¿Quién es este tío? Ese es el rollo. Albert Rivera, líder, mamarracho, líder de Ciudadanos. La reacción de la gente no la llegamos a ver, ¿no? ¿O sí? Se oían aplausos y vítores a través de la televisión. Creo que eso puede contar como reacción de la gente. Comprados. Me dice interesante, dice Jordi Barcés por Twitter que el trasfondo de Fisk lo crean digitalmente ad hoc con pseudoinformática como person of interest. No sé, creo que no hay ninguna palabra en ese tweet que haya entendido. Así que... ¿Digitalmente? ¿Quién es? A ver, Jordi Balseis, explíquese usted. Explíquese usted, por favor, y volveremos a leer y volveremos sobre el tema otra vez. Aprovechando que Jordi está intentando explicarse mejor con palabras que la plebe, como nosotros, podamos entender, nos gustaría, bueno, no sé si agradecer o... Que estamos nominados a los Ignotus, pedazo de trolls. No sé quién, no sé quién nos ha votado, pero tú muerto, como diría Jesús. Que gracias, muchas gracias. Hasta yo por lo menos me ha hecho mucha ilusión, supongo que vosotros también. Sí. Y no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba. Pero guay, seguid votando. Yo todavía estoy aquí, esperando mi Ignotus, a ver cuándo me lo conceden. Eso, que Geek Furious a la Literatura, que no sé si lo he dicho al principio... Tiene un canal de YouTube que se llama El Geek Furioso de la Literatura y, bueno, hace reseñas furiosas de libros de fantasía, bueno, género fantástico, que suelen ser chungas. Y las reseñas están muy chulas y son muy divertidas, o sea que os recomiendo pasaros por el canal de Geek, que mola. Bueno, reseñas y... no sé si llamarles artículos o... pero bueno, especiales, ¿no? Porque había... ¿Cómo eran los 10 errores de las sagas actuales o de la fantasía épica? Que era muy divertido. Top 9, yo hago top 9 porque soy demasiado vago para hacer un top 10. 9, es verdad. Bien. Sí, el de los clichés de la fantasía que menos me gustan, que más odio básicamente. Sí, bien. Faltaba, que yo te dije que faltaba el de la saga. El de la trilogía, sí. Leí el comentario y la verdad es que tienes razón. Y es que no solo es fantasía, sino también ciencia ficción y casi cualquier libro que te encuentres por ahí, siempre trilogías. Sí, puta mierda de género, ¿eh? Puta mierda de literatura fantástica, ¿eh? Hijos de la gran... Malditos escritores. Sin embargo, todos aquí, cuando fue Joe Abercrombie a Gigamesh, todo el mundo ahí a hacer cola. Punto gro Joe Abercrombie. Ah, yo no hice cola, ¿eh? Sí, pero es que Joe Abercrombie tiene... Las cosas además, como son. En general, Joe Abercrombie se podría comentar a Maestro. Yo vi a Joe Abercrombie en la Celsius el año pasado y no sé. Como que tenía mucho peso. Y también una barba muy espesa. Como que yo coge y te revienta. Así. Yo me lo follaba otra vez. Hombre, si vamos a hablar de autores miraculosos, yo quiero señalar a Mike Cole, el autor de la saga. Bueno, tiene una novela que se llama Géminis, pero bueno... No, Malcolm, es además reservista del ejército de los Estados Unidos y tiene unos bíceps que te coge la cabeza entre el brazo y el codo y te lo aplasta como si fuera un melón maduro. Claro, pero los libros de Abercrombie no, ¿eh? Los libros de los de Michael no. A ver, que le estáis yendo de tema. Quería, aprovechando que estáis hablando de Abercrombie, el próximo programa de Spoiler Club, antes, mientras Jordi Balsells nos contesta por Twitter... El próximo programa del Spoiler Club dijimos que sería sobre la trilogía de la Primera Ley, pero no. El próximo programa de Spoiler Club será sobre Medio Rey, la última novela que acaba de salir de Abercrombie. ¿Por qué? Porque es más corto y accesible. Y leerse más de 1000 páginas o casi 2000 no es viable. Y porque la Primera Ley es un coñazo. No lo es, pero es bueno. Y tenemos una sorpresa. Miquel, enseña la sorpresa. Ahora, ay, Dios mío, no sé si quiero ver ese sorpresa. Se levanta y plan, se lo baja. Sorpresa. Tenemos un ejemplar de Medio Rey, que es el libro que comentaremos, lo cual en sí pues ya está bien para sortear. Pero es que además es un ejemplar firmado dedicado por el propio Abercrombie a un lucky member del Spoiler Club. Ya. Joder. Le toque, se lleva un libro dedicado. Todavía no vamos a explicar las bases para participar en el sorteo del ejemplar firmado de Medio Rey, así que tendréis que venir a... Conste que he hecho una captura de pantalla de ese momento que he enseñado el autógrafo de Abercrombie para poder copiarlo yo en mi ejemplar de Medio Rey, que lo tengo en mi casa. Para poder imprimirte, o sea, ahí. Que mucho hablar mal de Abercrombie y quieres copiar su autógrafo. ¿Te quieres para luego vender el libro y que gane valor. Ah, muy bien. Bueno, no soy yo. Tiene que morir primero. Si haces eso y luego lo matas, entonces a lo mejor sí, pero si no, de momento, poco. Vale, Jordi Balsés ya ha explicado lo que decía en formato adecuado para Jesús. Dice, en Person of Interest son magos del hackeo y crean huellas digitales, entre paréntesis, presencia en internet, en medios, con gran facilidad. ¿Ya? ¿Lo has pillado, Jesús? En absoluto. ¿Eso pasa en la serie de Daredevil? ¿Cuándo? Está mintiendo, se lo está inventando. Así que inventando lo que cree que ha pasado. Ahí está. Es que sale Wilson Fisk en la tele, dice que él es Wilson Fisk, todo el mundo se va al smartphone o al portátil y dice Wilson Fisk. Y ahí tiene un montón de páginas, como lo de cómo conocí a vuestra madre, lo de Lorenzo Von... Dios mío, ¿cómo se llamaba? Da igual, pero un montón de páginas que dicen, te dicen, este tío es la puta polla. Vale, bueno. Pero que, bueno, vale, pero que una cosa que Jordi intuye que será así, pero que no, a mí no me lo han dicho eso en la serie, a mí no me lo han contado. Eso. Yo creo que lo intuye, sí. Ah, cariño mío. Pero a lo mejor lo intuye con base, ¿no? No, bueno, sí, perfecto, pero yo no tengo esa base. Pero bueno, también esta es una serie hecha más para adultos, tampoco tienen que explicártelo todo. Algunas cosas tienes que deducirlas por tu propia cuenta. Ah, pero piensa que estás hablando con Jesús. Sí, soy un torpe, ¿eh? Porque soy torpe, torpón, tirando a torpón, la verdad. Que no me engaña. Vale, muy bien. Bueno, yo voy a ver la segunda temporada. No sé vosotros, yo la voy a ver. Yo también. Y yo. No, pero ya he visto que tengo la piel fina con los superhéroes y... A mí es un género que me parece un poco idiota, pero que me gusta mucho, el de los superhéroes. ¿Qué dices, Sergi? Que digo que esta sí, que Alex, que esta la tienes que ver. Sí. Todas las demás, te digan lo que te digan, ni Flash, ni Arrow, ni tonterías. No, yo estoy... Intentado, hasta Gotham. Yo creo que... ¿Sí? No, Gotham es una mierda. Ya, incluso Supergirl, que tiene los efectos especiales más cutres que he visto en mi vida. Incluso esa he intentado, pero no. Y Daredevil sí, o sea que la segunda temporada viene. Una temporada. Yo que sí que, digamos, no me pierdo ni una, creo que la mejor es Daredevil con diferencia. Y aunque S.H.I.E.L.D. a mí, a partir de la segunda temporada, me gusta bastante, pero es otra cosa. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que... Hasta aquí el Spoiler Club, ¿no? Sí. Gracias, Sergi, por la aparición espontánea. Ha estado muy chulo. Gracias por estar con nosotros. Gracias al Geek por haber aceptado desde hace casi un mes la invitación, que es raro que ya que invitemos con tanto tiempo, normalmente somos más espontáneos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros por aquí. Bueno, a los tres, al cameo de Susana también. Eso, es verdad, que no se me olvide. Y al de la hija de Miquel también, que también. Ha salido ahí un poco. Cierto. Y nos vemos en el siguiente, que será en junio. Sobre Joel Crombie, Medio Rey, y recordad, si queréis conseguir el ejemplar de Medio Rey firmadito, tenéis que estar allí, porque entonces allí anunciaremos cómo se puede ganar. O sea, lo podríamos anunciar antes, ¿no? Porque qué sentido tiene que darlo de... Que si no, la gente luego no viene. Ya veremos. Pero entonces van a traer los spoilers sin haberlo leído. Bueno, vale, ok. No, a ver, la gracia está en que... Está firmado. Si tienes el ejemplar, lo quieres firmado, pues tienes dos. Tengo uno sin firmar y uno firmado. Lo regalas. Queridos telespectadores, ya veis que nada tiene sentido en el Spoiler Club y que la organización es una porquería, pero bueno. Vale, tenemos un par de comentarios antes de cortar, de Virginia de la Fuente. Uno dice, seamos sinceros, Arrow nació para estar buen Arrow y que Canario Negro diera por saco. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, vale. Y el otro es, chicos del Spoiler Club, pensad en las fechas de publicación de los cómics. Y se ríe, no lo pillo. Ni yo. Lo dejamos en el aire, creo yo. Virginia, explícate. Y luego Jordi Balsés dice, gracias Geek Furioso, el Cañadas, voy a defender a Abercrombie muy fuerte, que lo sepas. Bien, vale. Bien. Bien. Lo dicho, muchas gracias a todos y pronto os anunciamos más cositas del siguiente programa. Hasta la próxima. Venga, chao. Hasta luego. Venga.